Romance para tu vida, que ya no vale ni un cobre. Romance para tus ojos, de una soledad enorme, versos que debía escribir. ¿Qué hacía? Román, estoy trabajando, no interrumpas. Pero, che. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya arrancaste vos? Ah, no, no te dijeron nada. Ay, recién llego, no, ¿qué me tenían que decir, puchero? Ahora conduzco yo la tierra, Román. Vos conducís la tierra. Ahora vos tenés que hacer el programa de la mañana. Está bueno, es noticias, música, mucho ritmo. No, para un cachito. No entiendo, ¿quién te dijo eso? Es el nuevo reacomodamiento que dispuso el CEO de la radio, Román. El CEO de la radio, sí, sí. Tenemos CEO. Sí. ¿Y por qué yo tendría que ir a la mañana, ponele? Bueno, despidieron al equipo de noticias, por lo visto no te enteraste, y hay que cubrirlo. O sea que echaron gente y yo soy el carnero que tengo que cubrirlo. Lo dijo el jefe, Román, no le des más vuelta al asunto. Pará, puche. Sí. Rajaron gente, ¿qué? Y vos como si nada empezás el programa así nuestro. Ajá. Es un reacomodamiento, Román, es hasta que los activos de la radio se potencien. Y necesitan gente dispuesta a arriesgar, gente emprendedora como yo. Mirá, puche, sí. No voy a ser parte de esto. Correte, el programa lo hago yo, como hacemos siempre. No, Román, no, basta. Es la línea ejecutiva, lo dijo el CEO, el jefe, el dueño, el patrón. ¿Cómo querés que te lo diga? Nico, tirame la cortina. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Con diferentes voces, pero el mismo programa. Empieza otra vez la tierra. Puchero, hasta esto me sacaste de mis ojos. Dejate de joder. En la tierra que hay detrás de mis ojos, hola, bienvenidos. Bueno, vamos a entrar a una de las salas de reuniones. Todas las salas de reuniones tienen equipos de videoconferencia. Estos equipos de videoconferencia son importantes para facilitar la comunicación entre esta oficina. ¿Quiénes son estos tipos? En Argentina y en todos los países de América Latina. Como una nueva caracterización de la antigua patronal, pero que amortigua un poco el peso ese de mandar. Claro, los hijos de papá, por ejemplo, que heredaron el mando de una empresa o lo consiguieron y que dicen ya no actuar como dueño, sino como un cuerpo colegiado. O sea, las órdenes no las baja un viejo presidente de empresa mientras se afeita, sino que un órgano colegiado convence al resto de las cabezas. Minimizar riesgos, aumentar la productividad. Un día en mi pueblo se hizo una reunión entre este manojo de directores ejecutivos de un banco y los empresarios del pago, la mayoría chacareros, dueños de la tierra, exportadores de cereal, cítricos. Y como en el pueblo las cosas se saben, el CEO de este grupo bancario comparó al país con una caja de zapatos. La caja se está achicando, dijo. Entonces hay gente que no va a entrar en esta caja. Y como nosotros ya estamos ahí, tenemos que estar cómodos, tener el espacio suficiente para realizar nuestros movimientos. Los patrones de los campos asentían con la cabeza cada vez que el gran orador señalaba la pizarra. Después del almuerzo, cada chacarero, que si no era cliente del banco se hizo en ese momento, cada chacarero se fue con una lista de libros, bestseller, sobre liderazgo y estrategias de comunicación eficaz. En la lista, porque en los pueblos uno se entera de todo, estaba un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de un empresario estadounidense. Lindo título, ¿no? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Y qué pasa cuando todo es un negocio, cuando un país es una caja de zapatos, cuando la raza CEO está arriba? Espero que les haya gustado. ¿Qué caracteriza a un buen CEO? ¿Cómo hacer para ser un buen CEO? ¿Estamos? Un CEO es una persona común y corriente que tiene una responsabilidad de dirigir una compañía, pero ni más ni menos que eso. Siempre me pregunto, ¿cómo hacer para ser un buen CEO? El CEO tiene claro cuáles son los objetivos de la compañía y los transmite con pasión. Quería mostrarles cómo son las nuevas oficinas que inauguramos este año. Acá tenemos 3.900 metros. Estos pisos están conectados por estas escaleras que permiten que la comunicación sea mucho más fluida. ¿Por qué no existirá un chip tipo Matrix, loading, y en cualquier momento sos Steve Jobs o cualquiera de tus ídolos empresarios? Entonces realmente necesitamos empleados que estén con muchas ganas de trabajar, con ganas de trabajar en equipo, con ganas de tomar riesgos, con ganas de emprender. Esto es como el Titanic. El Titanic se hundió, estamos todos en el agua. La única diferencia es que nosotros tenemos un bote y algunos están en el agua. Reconoce los esfuerzos de los trabajadores, elogiando el trabajo de su equipo de forma frecuente, honesta y oportuna. La semana esa en la que echamos tanta gente fue bestial. Echar a amigos, a gente que me decía, no me puedes hacer esto, vos a mí. Gente con la que habíamos empezado la empresa de cero fue realmente terrible. A partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Ledesma estaba con serios problemas de rentabilidad. Entonces yo le hago una propuesta a papá, le presento una carpeta que básicamente había que despedir 3.200 personas. A partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Va de nuevo. Venía de la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Las cosas valían en proporción directa con el sufrimiento. Yo siempre digo esto y lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre. Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Raise the bar, o sea, exígele más a tu equipo conforme el equipo va avanzando. El éxito de la gestión se mide por los resultados. Positivo, sos exitoso. Negativo, un fracaso. ¿Cuánto me dieron el año pasado? 100. Este año quiero 101. Y el otro 102 y el otro 103. Y descubrí que los verdaderamente exitosos son los que me representan. Y lo que vemos es la cantidad de CEOs que hay en cada ministerio o en cada dependencia del Estado. Jefatura de Gabinete de Ministros, casi 70%. Mi padre siempre me decía, hasta que no sea tuyo, no dejes el 100%. Cada uno de los ministerios tiene como mínimo un CEO. Acá me parece que el Estado se corre o el Estado son los empresarios privados. Un mes antes del corralito, sacamos en una semana el 30% de la empresa y el 30% del costo. Para sacar el 30% del costo ya nos da la señora de la limpieza, es el 30% de los directores, el 30% de los gerentes, el 30% de todo el mundo. Eso fue la crisis. Si no entendemos primero muy bien dónde estamos parados, nunca vamos a poder decidir adecuadamente hacia dónde debemos ir. Si uno quiere encontrar a alguien que sepa nadar, no hace entrevistas laborales para saber si uno quiere la voz, se sabe nada. Lo que hace es tira 10 tipos en el mar y el que vuelve es él. 10 tipos en el mar y el que vuelve es él. Decíamos que los CEOs son un nuevo cuerpo de directores, casi reemplazando a la patronal tradicional. Pero ¿qué pasa tierra adentro, en las profundidades de Argentina? ¿Acaso el patrón, esa figura feudal histórica, no persiste ahí donde los alambres encierran un pedazo de país, o entre una flota de camiones, o en una mega empresa constructora? Al patrón de estancia, al que ordena, ¿no se le dice don todavía y a su peonada no le corre un frío por el lomo al verlo venir? El otro día, hablando sobre el tema de hoy con el Mishu, un amigo albañil, me dice, hermanito, qué figura la del patrón. Y ahí nomás puso en el celular la canción que se le vino a la cabeza. Patrón, esa sombra que tirita tras su rece, huella y harapo, comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese su peón, patrón. El Mishu me contaba que le resulta difícil entender el estereotipo del patrón, pero le queda fácil pensar lo que debería ser. Que esté a la par como un compañero, pero que tenga la sinceridad, dice, para para decir, aclarar, que él tiene ventajas sobre ellos. Y si no es mucho pedir, que trabaje lo más posible para achicar, de a poquito, esas ventajas. Pero no me des bola, que soy medio arrebatado, dice siempre él cuando termina. Y antes de poner en marcha su rastrojero, al que le pintó en la puerta el escudo de San Lorenzo, tratamos de pensar en los patrones del pago. Los empresarios, chacareros, en lo que pagan, en lo que piden, en lo que niegan. Ay, hermanito, los de acá sí que son bravos. Como decía Mafalda, estos amasan fortuna haciendo harina de los demás. Y esos demás, y esas demás que desde todas las provincias con sus pueblos nos hicieron llegar sus voces justo para este programa. Daniela Nievas, el Pirata Caso, Anabel Mejía, el Gringo Tetamanti, José Luis Castillo, Lucía Ruiz y Chinche Guzmán. De abajo al norte y para los dos costados también se preguntan, che, ¿qué es un patrón? Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo recién viendo, revisando los mensajes, no hace mucho que llegué del campo. ¿Vos querés que te grabe con diferentes personas? ¿Qué querés que te diga con respecto a los patrones? Bueno, patrón para mí tiene varios significados, porque es una palabra con muchas acepciones. Entre ellas sí es la palabra como empleador. Es aquella persona que de cierta manera te designa, te orienta sobre tareas a realizar. Y bueno, es eso, ¿no? Es aquel que contrata gente para su trabajo, ¿no? Para hacer trabajos en donde lo necesite. Ese sería el patrón, el que emplea a alguien. Se olvidaron esa parte del significado, que patrón también significa proteger al súbito. Y se olvidaron esa parte, bueno, quedó la parte de que solamente yo soy el amo y señor de las tierras y vos haces lo que yo digo. Más que en lo personal, en lo zonal, la palabra patrón nosotros aprendimos y escuchamos en la época de la forestal. Estaba el patrón y el peón, y en la zona norte del país, hasta hace poco, la palabra patrón era el todo, era el mandamás, era patrón o peón. Vendría a ser como el amo, el señor, el que manda en un lugar, en un campo, en una estancia. Era el dueño de la tierra, el que esclavizaba y el que decidía qué y cuándo comía el peón, cómo y dónde vivía el peón. Patrón para mí es el mandamás, pero que en realidad no debería ser. Mirá, Román, vos sabés que yo trabajo en el campo, por el campo y para el campo. Pero en general, los patrones en el campo son bastante bravos. Dentro y también fuera del trabajo es el patrón el que termina también definiendo tu vida. Yo he trabajado en relación de dependencia dos veces nomás. Le anduve de camionero. A los 5 o 6 meses me bajé del camión. No me quería hacer por aporte jubilatorio y me hacía hacer kilómetros. Horarios que obviamente le convienen a él, horarios que a lo mejor no son acorde al funcionamiento de la familia, trabajando 8 horas y hasta veces más. He llegado a trabajar 18 horas por día cobrando una miseria, trabajando entre 8, 9 y 10 horas por día en tiempo de receso. Mientras les laburás y no les reclamás nada, sos el mejor del mundo. Ahora el día que le reclamas algo, sos la peor basura que hay. Entonces, bueno, sigo rebuscándomela como puedo. A uno le gustaría pasar más tiempo con sus hijos, ganar tal vez un poco más. Pero bueno, no está en la decisión del trabajador, de la trabajadora, sino siempre en la del patrón. Esos son los patrones, digamos, no hay otra cosa. Pero bueno, hay que apechugarlo. O sea que... yo no digo que sean todos iguales, pero son bastante parecidos. Bueno, hoy, en la realidad, por gracia de Dios, estamos logrando dejar de usar esa palabra. Pero tuvimos que crear los movimientos sociales, las organizaciones campesinas. Es poder entender también en qué situación nos encontramos los trabajadores y trabajadoras. Y ahí es donde terminamos con la palabra patrón, donde somos todos... horizontal se terminó la palabra patrón. Julio de 1976. Es de noche, la gente en sus casas, de pronto se corta la luz. La oscuridad es simultánea. Algún desperfecto, pensaron, ya volverá, pero no. Empezaron a escucharse ruidos. Algún patrón había ordenado un apagón. Esa noche y otras noches sucedería lo mismo. En el pueblo de Libertador General San Martín y Calilegua cortaban la luz y empezaban los secuestros. Llegaban en camiones, pero no del ejército. Entraban en camionetas, pero no de la policía. Las decenas de vehículos que se llevaban a la gente eran de una empresa. Con personal propio y con hombres de gendarmería, en vez de cargar caña, cargaban gente. En el medio del apagón, los llevaban a los galpones del ingenio, al centro clandestino que habían armado, adentro de la empresa que lo controlaba todo en la zona, que lo controla todavía. 400 personas que inquietaban al patrón fue el resultado de la cacería en penumbras. El ingenio Ledesma, que lleva el mismo nombre del departamento donde está, tenía 120.000 hectáreas. Históricamente no pagó ningún impuesto. Bueno, sí, el intendente Aredes quiso hacer justicia y aún hoy está desaparecido. Su mujer Olga hizo la ronda de las madres en la plaza del pueblo sola cada jueves mientras pasaban las camionetas. La llovizna de ceniza que genera la producción de caña de azúcar y que cae sobre las localidades, todavía enferma a la gente, como enfermó a Olga. Pero lo de aquellas noches fue más brutal, más corto, más oscuro. Los dueños de todo, el patrón de todo, apagó una localidad. Un lugar donde las calles eran de Ledesma, la panadería era de Ledesma, los almacenes eran de Ledesma, las medialunas que comía la gente eran de Ledesma, y el cementerio donde se los enterraba, si encontraban el cuerpo, era de Ledesma. ¿Qué otro cartel podrían tener en la puerta los camiones y las camionetas que secuestraron a la gente si no es el cartel de la empresa Ledesma, de la familia Blaquier? Y cuando la ciudad es como una estancia, el patrón nunca, pero nunca, deja de ser el patrón. Si tuvieran que contar un poco cómo es Ledesma, cómo se vive, cómo, para alguien que no conoce, ¿no? Y bueno, Ledesma es el departamento Ledesma, donde se encuentra la localidad de Libertador, Calilegua, Asuto, Caimancito y otras más que pertenecen al departamento. Y lleva el nombre coincidentemente con la empresa más grande de la región, que es la empresa azucarera, papelera, alcohol y jugos de la región, que es Ledesma Sahí, perteneciente a la familia Blaquier. Blaquier son cómplices de la dictadura militar. Lo fueron y lo siguen siendo. La historia se va arrastrando, la de la explotación, la de la desaparición de personas, que se camuflaba cuando morían los aborígenes porque morían en el monte y los enterraban ahí nomás. Y hoy los compañeros tenemos desaparecidos, 33 compañeros de la región desaparecidos. Se apagaron las luces de Libertador General San Martín y de Calilegua, que está al lado, y entraron decenas de camiones de la empresa, del ingenio Ledesma, y empezaron a levantar. Se llevaron como 400 pobladores de ese pueblo y de Calilegua. Eran estudiantes, profesionales, docentes, pero la mayoría eran trabajadores que estaban organizados en el sindicato del ingenio. Se utilizaron hasta los mismos camiones de la empresa para secuestrar a trabajadores, incluso al doctor Aredes, siendo el intendente de Calilegua. Y no ha cambiado mucho, como digo, tal vez la forma, pero la persecución a los azucareros, a los trabajadores, el sindicalista que se anima a levantar la voz, a la gente del pueblo que dice yo no quiero ser un servil de Ledesma. La comunidad está inmersa en ese sentido, es algo, es un logro que hizo la empresa de esa represión psicológica, ¿no? Del miedo a que si vos reclamás te podés quedar sin trabajo. Y no solamente vos, sino si tu familia sale a protestar en contra de y tenés un familiar dentro de la empresa, también se puede quedar sin trabajo. La economía la manejan ellos, la sociedad la manejan ellos, tienen mucha influencia desde sus acciones solidarias, empresariales. La política del grupo ha sido pragmática en función de los intereses que tienen como grupo económico. De acomodarse con los gobiernos. Tratar de acomodarse con los gobiernos y de hacer sentir con mucha fuerza la presión política. Es un grupo con mucha capacidad de lobby político. Y los gobiernos también los manejan ellos, así que tienen una influencia total sobre la región y sobre la provincia, ¿no? Salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos, tirano, tirano. Mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano, tirano, tirano. No hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos, tirano, tirano. Mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano, tirano. De rodillas ante vos, ay, espero que será capaz de entregar. consuelo. De rodillas ante vos el mundo entero. Adelante. Pasa. Por favor, tenga compasión. Es que me parece vergonzoso. No me interesa lo que te parezca. Don Jorge tiene derecho. Y si no accedes en buen grado, te juro que busco a tu futuro y lo remato. ¡Por Dios, que si lo haces, no! ¡No me amenaces! Acuérdate, eres la hija del molinero. Y si no te portas bien, que tu padre se despida del molino y del almacén. Y Santiago de su herrería. Bueno, si vive para ver. Fue la semana pasada. A la tía Raquel, tía de mi viejo, le perdían todas las canillas y hacía un montón que le venía pidiendo a mi viejo que vaya a cambiarle los cueritos, a ver un poco. Entonces, cuando ya mi viejo tenía las orejas lacias de los pedidos de la tía, fuimos. Y mientras ellos andaban del baño al lavadero, yo me senté en la silla de Raquel y sin querer me enganché con la novela que ella estaba mirando. Vaya que eres bonita. No sabes qué feliz me hace tu presencia. No, don Jorge. Shh. Te estoy haciendo un favor. La primera vez para la mujer siempre es incómodo. El varón va a lo suyo. No me gusta la violencia. Solo quiero que me muestres tus encantos. Si te resistes, sería una gran desgracia para tu familia. Y ahí estaba don Jorge, en la novela Pasión, todo un varón, el patrón de todo, el dueño de todo, de las mujeres, imagínate. Termina de desvestir. Entonces, después, cuando llegué a casa, lo comenté con el equipo, y el derecho de pernada, dijimos. Don Jorge quería ejercer su derecho de pernada, los patrones y el sometimiento, el abuso. Y enseguidita nomás nos acordamos de Alicia Duo, de Mendoza. Ella es abogada, escritora, y como en su literatura siempre puso a la mujer considerada como objeto, como cosa, como víctima del maltrato, le escribimos para que nos cuente qué es esta aberración que, como los patrones, viene de lejos y hace tiempo. Se me pregunta qué es y de dónde proviene el derecho de pernada. Históricamente es un privilegio que pertenecía al señor feudal y que le otorgaba en la noche de bodas, con total prioridad, mantener relaciones sexuales con cualquier doncella que contrajera matrimonio con uno de sus siervos. El poderoso, el señor feudal, el que fuera duque, conde, el título nobiliario que tuviera o que no tuviera, pero que era el dueño de tierras, anteponía sus derechos a los del consorte, y los vasallos se sometían a esa exclusividad exigida por quien detentaba el mando de un primero yo impuesto a la fuerza. Esto sería el derecho de pernada, ese derecho de tener relaciones sexuales con aquella que iba a ser desposada, pero el señor feudal tenía el privilegio de prioridad sobre esa mujer antes que el marido, lo cual resulta, desde el punto de vista de aquella época y de esta, sumamente agraviante y de una calidad abusiva, maligna, asquerosa, diría yo. Este vasallaje sexual se ponía de tal modo que el que avasallaba, el que abusaba, el que violaba, no solamente lo hacía con una niña, sino que había acá comprometía el delito de incesto, porque había empezado con la madre quedaba embarazada, se gestaba una hija, y esa hija, sobre esa hija también se ejercía el derecho de abusar sexualmente, o sea, se cometía el delito de incesto. Se me pregunta también si esto se mantuvo en América. Sí, se ejerció en América en forma continua, como una costumbre ancestral que permitía al patrón someter a las jóvenes que contrajeran nupcias y también sobre las niñas cuando tenían su primera menstruación. ¿Por qué se hacía esto? Con el solo objeto de promover esa autoridad, porque sí, porque yo quiero porque quiero, por satisfacer una lujuria, una vanidad y una codicia. En el caso de que se negara a realizar este acto, ¿qué sucedía? Pues pagaban con su vida, pagaban con perder el trabajo, el techo, el respeto, lo que se le daba como parte de pago por sus trabajos. La situación que promovía era de tal desgracia para todos que era mejor entregarla a la mujer a esta situación avasalladora de tolerar sin decir nada. Y este pacto de silencio comprendía también a las autoridades que venían a haber hecho justicia, evitar el delito, pero que no lo hacían porque no castigaban a los inmorales, sino que consideraban que era legítimo mantener bajo el pie a aquellos que estaban sojuzgados. ¿Qué pasa con las víctimas? No se le pregunta, no interviene para nada la voluntad de la víctima, es decir, no se le pregunta si quiere eso, si le parece bien, si está de acuerdo, no. Eso es sorpresivo, incluso con saña y de muy mala fe. O sea que es un ataque a la integridad de la persona en su totalidad, en su parte psíquica, espiritual y física, que daña en forma notoria, porque es algo que se silencia, se tolera, pero no quiere decir que la víctima lo olvide. Las caricias son delicias bajo el delantal. Dame un beso en el pescuezo. Siendo suave. Lavo pisos, hago guisos, entro en mi placar. Yo soy bruta, virgen. Una venganza. Y cuando escuchamos el derecho de pernada, nos suena que eso pasaba antes, ¿no? Un privilegio feudal impuesto por la fuerza, pero de tiempo atrás. Bueno, no. Año 2014, Santa Fe. Un empresario de 69 años vivía en un hotel de lujo. Ahí lo descubrieron con una nena de 12 años. Ella declaró que la había obligado a tomar whisky. Recién Alicia mencionaba la pernada y el incesto. Año 2018, San Juan. Un empresario abusó de su hija durante 7 años. Era dueño de todo. Año 2015. El empresario Kurt Weather, este tiene nombre de CEO, de 50 años, abusó sexualmente de una nena de 6 años en un hotel del barrio de San Telmo, en la capital federal. También, como los CEOs, ¿lo habrán hecho en forma de órgano colegiado? Año 2003. Simón Agustín Hoyos, hijo, dueño de fincas, fábricas, propiedades, en Salta. Fue encontrado con una nena de 8 años en un motel de la ciudad. El tipo, de 54, fue descubierto por empleados del hotel que escucharon llorar a la nena en una habitación. Después de esto, las mujeres de su finca empezaron a hablar. Las más jóvenes lo acusan de haberla violado cuando eran chicas. Las ancianas aseguran haber padecido el rigor de los azotes en su tabacalera. Y dicen también que hasta se hacía fotografiar pisando a las nenas. Pero ¿quién le iba a decir algo, no? Si don Simón era el patrón. Agrego que se debe recordar respecto a las víctimas que son atacadas en su dignidad, que terminan por creer que lo único que pueden hacer es soportar, y así es como se naturaliza. La pretensión es voltear a la mujer, sea como sea, aprovecharse de ella y dejarla tirada. Es una cosa. El que ejerce el derecho de pernada lo considero un criminal que carece de todo sentimiento de culpabilidad. Para mí es una clase de psicópata, porque argumenta a favor de su derecho de desvirgue contra una nena, una niña, una adolescente, que le corresponde a él, porque total, si no lo hace él, otro lo va a hacer. Alguno se la va a comer. Entonces mejor que él la haga primero, por imposición, antes que cualquier otro. El salvajismo lo ejecuta y lo convierte en héroe. Y en compañía de otros bárbaros como él, comenta la cantidad de hímenes deflorados y se alaba a sí mismo. O sea, no hay condena social, tampoco hay autocondena. No se sienten responsables y no hay culpabilidad. ¿Cómo o de qué manera se puede uno oponer y vencer esta aberración? Bueno, está en la obligación de aquellos que tienen mayor conocimiento, mayor poder, mayores elementos de comunicación, para hacer conocer a quienes ignoran, o aquellos no protegidos, o aquellos silenciados, o los que están avergonzados de esta situación tan deplorable, tan dramática y tan indignante, hacer conocer la situación y alertar. Es obligación de la sociedad y del Estado poner en alerta a todos para confrontar y no permitir que estas cosas sucedan. En ningún ámbito, ni en el familiar, ni en el laboral, ni en el sitio público, ni en los colegios. Es decir, la mujer debe ser respetada. Yo creo que así como esa situación de abuso es permanente, debe ser permanente nuestra actitud de batallar. Nunca debemos dejar la línea de batalla. que debe ser una cuestión de compromiso social hacia todos aquellos que sufren situaciones como las mencionadas. Bueno, espero que esto les sea útil y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias entonces a este programa. Abrazo. Voy a liberarme hoy, voy a liberarme de mi dolor, soy esencia y espíritu, no sé por qué. He estado cargando con tanto, no sé por qué. He estado cargando con tanto. Lo dejo partir, me dejo vivir de la forma más libre y me convierto en pájaro. Livianas alas, ¿qué tal? Solo guarda cosas que no necesito. Me quedo en el vacío de algún rincón para poder entender, para poder llenarlo. Quiero sanar, puedo sanar, entonces estoy sanando. Si quiero sanar, puedo sanar, entonces estoy sanando. Cuánta cosa hay que liberarse, ¿no? Como esclavos y esclavas de su amo, como la peonada de su sueldo enano. Pero como reza una milonga, a veces entra la tristeza, otras veces rebelión. Esa maña de juntarse para empezar a hablar de cuánta cosa más hay que liberarse y hacerlo y contarlo para que sepan. Alcanzame la sala aquella, Juanpa. Gracias. Y hablando de liberarse, nos quedamos pensando en lo que dijo allá por el principio del programa José Luis Castillo, junto a las demás voces. Estamos dejando de usar la palabra patrón. Con la organización todo vuelve a ser horizontal, dijo él. Entonces nos vinimos hasta una finca mendocina, hasta esta huerta de Luján de Cuyo. Acá no hay patrón. Y el Juanpa, con sus compañeros y compañeras, producen para sus familias y para sustentarse. Justo le estaban sacando el yuyo a los surcos, así que nos dieron una asada y acá estamos, transpirando la gota gorda. Lo bueno es que después nos espera don Manolo, que ya está calentando el horno de barro, y hay unos pedazos de carne y unas verduritas de la huerta ya sobre la fuente. ¿Una regada ahora? Juntamos las voces y las historias para contar a los patrones Everto Orales, Sin Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Puchero García, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Nos vamos a quedar un rato más por acá, porque antes de ir a comer tenemos que terminar de regar y arreglar el techo del gallinero. Sin patrones y a la par.